Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Acércate a Jesús y pregúntale. Entonces se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan para decirle: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Ya vendrá el día en que se les será arrebatado el esposo, entonces ya ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acércate a Jesús y pregúntale: ¿por qué no podemos pecar? ¿Por qué tenemos que cumplir con los mandamientos? ¿Por qué tenemos que devolver bien por mal y por bien? ¿Por qué tenemos que bautizarnos, confesarnos, comulgar? Acércate a Jesús y pregúntale. Ve ante el sagrario y charla con él. La respuesta te la dará por inspiración divina o vía divina providencia. Así que atento. Después de haber hecho una pregunta a Dios en oración, estate atento, porque siempre vas a recibir una respuesta. Puede tardar unos días, el tiempo que Dios quiera, pero se te contestará toda pregunta que con fe y esperanza preguntes a Jesús, Dios. Así que nada de distraer tu conciencia. Al contrario, síguela. Y para tener una mejor conexión, vive en gracia de Dios. Estate al día de confesión. Vive siempre libre de pecado, y sin querer pecar nunca más, aunque pecarás, pero que jamás tu intención sea esta. Ya sabes, a preguntar a Dios. Él todo lo sabe de ti y de todos. Confía. Y mientras no te llegue la respuesta, no hagas nada que te perjudique la salvación, porque a eso has venido al mundo, a salvarte. Ánimo, amigo, amiga. Dios está contigo si vives en gracia de Dios. Es de fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.